como si fuera magia. Se fumó, se ha acabado. Desde pequeño me lo habían negado. Un futuro de provecho, me tomaron por desecho. Apartado, sin amigos a mi lado. Yo solo tuve que afrontar los hechos, que si me van acumulando ya he pasado. Ese pasado tan oscuro, se acabaron mis lamentos. Y este es el momento de mirar más lejos, mirar por mí a mis adentros y ver que es de verdad lo que quiero. Yeah. Es mi pasado, es mi futuro, es mi presente. Es la hora de tomar otro rumbo, de tomar decisiones que me hagan más maduro. Es la hora de tomar lecciones y mejorar todo el carajo. Es mi pasado, es mi futuro, es mi presente. Es la hora de tomar otro rumbo, de tomar decisiones que me hagan más maduro. Es la hora de tomar lecciones y mejorar todo el carajo. Y con los años aprendo y veo que me hago más viejo. A pesar de ser joven se me acaban los sueños. Se rompen mis deseos, se oye mi eco. A causa del vacío cada vez estoy más frío y más solo. Cuando pongo un tema y lo critican, me da igual lo que digan, porque solo sé que esta es mi vida, mi día a día. Si no estás de acuerdo me comen las migas. Colega, ten cuidado de la envidia. Amigo, pasó con Jackson, que le quitaron la vida. Escucha el vacío, ¿qué? Escucha esta melodía. Que es tan trágica como nuestras vidas, que están vacías. Necesitamos algo para llenarla, nena, nos hacemos falta. El eco en la montaña al gritar nuestro nombre en busca de esperanza. Una última lágrima derramada en tu mejilla que al vacío. Es mi pasado, es mi futuro, es mi presente. Es la hora de tomar otro rumbo, de tomar decisiones que me hagan más maduro. Es la hora de tomar lecciones y mandar a todo el carajo. Es mi pasado, es mi futuro, es mi presente. Es la hora de tomar otro rumbo, de tomar decisiones que me hagan más maduro. Y siguen pasando los años y veo todo igual, que no cambia, todo da asco ya. Y sigo solo, veo todo junto y eso no me hace gracia, me siento que ni siento. Entonces cuando toda esta mierda acumulada llega, pétate las venas, se nota como quema. Y el dilema de mi tema, que tiene moraleja, de que la vida te deja cuando menos te lo esperas. Yo